El próximo lunes se va a conmemorar un nuevo Día Mundial del Suelo. Y por supuesto, ¿no? Siempre hay temas centrales en los distintos días de lo que sea, donde hay una especie como de lema, de consigna. Y este año, bueno, por lo menos lo que ha puesto FAO en su página son los suelos, origen de los alimentos. Y por supuesto, ¿no? Asociado a eso se puede hacer, ¿no? Asociación de varios conceptos como seguridad alimentaria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, queríamos tener un mensaje de alguien sin duda que tiene autoridad para hablar de esto, por demás, que es el ingeniero Fernando García Prechac, el gaucho, como te conocimos todos y te seguimos conociendo, un recordado docente de la cátedra de suelos. Así que bueno, te llamamos y bueno, hemos tenido una previa que, pero ni para el mundial. Impresionante, ¿no? Pero bueno, el gaucho, el gusto de estar charlando contigo y de ver primero que, o sea, lo charlamos con la previa, ¿cómo están los suelos a nivel del mundo? Y depende de qué región, de qué tipo de suelo, etcétera. Pero ¿se puede hablar de un de problemas transversales en más allá de lo que pueda ser lo continental o lo regional? Sí, bueno, buenas formalmente, buenas tardes, a vos y a tus oyentes, gracias por la invitación. Para empezar hay que decir que los suelos del mundo son un recurso finito. Formar un suelo de pradera lleva largamente más de 10.000 años, y por lo tanto en los tiempos de vida humana son irrecuperables y se pierden. En el contexto de nuestro país, los principales recursos de los que vivimos son suelos, agua y vegetación. O sea, lo que estos días estuvimos hablando, campo natural, que sigue siendo la base principal de nuestra principal actividad en la agropecuaria, que es la pecuaria. O sea, la base de la cría y que genera todo lo demás. Por lo tanto, y en eso se basa la ley de conservación de suelos y aguas, que viene del año 68, que venía del paquete propuesto de leyes de la CIDE por el gobierno, cuyo ministro era Wilson Ferreira, y que fueron aprobados en el gobierno siguiente del Partido Colorado, y que tiene la firma de promulgación de Pacheco Areco. Que es una buena vacuna para los que hablan de la ley de conservación de suelos comunista. Que hubo hasta un artículo en una página editorial del País hace unos pocos años también en referencia al Día del Suelo. Salió ese disparate. Y eso, la ley dice que es de interés nacional la conservación de los suelos, y en aquel momento también eran las aguas. Y que ese es el artículo primero, y por lo tanto, al darle esa categoría que está prevista en la Constitución de la República, artículo 32, permite limitar el uso privado de un bien que muy mayoritariamente en el Uruguay está en manos privadas. Como del orden de no me acuerdo, pero 94% por ahí de la tierra del Uruguay, y por lo tanto su suelo está en manos privadas, o más capaz. Entonces, a quienes deciden qué se hace y qué no se hace y cómo se hace en su suelo, el Estado, es decir, conceptualmente, desde ese momento decidió que le puede poner límite. ¿Por qué? Porque la conservación de ese recurso único en el país, finito en el tiempo de formación y finito en su volumen. Es decir, en el área que ocupa y en la profundidad, que es muy variable, ese sustento de la producción del país, que es producción de alimentos. Y la producción de alimentos, según pasamos ahora a escala universal, hoy decía en el panfleto que vi de día, uno de los motivos centrales de la preocupación de este año es tener presente que el 95% de los alimentos que consume la humanidad hoy provienen de los suelos, están basados en la producción vegetal que se basa en suelo. Ahí entra el animal también, desde luego, ¿no? Porque sin suelo no habría pastura ni producción de grano, todo lo que se le da de comer a los animales, bueno, o lo consumen directamente. ¿El, no? O sea, el soporte físico es el suelo. Claro, o sea, la producción vegetal y en el fondo la fotosíntesis es lo que permite la vida en el planeta. Uh-huh. Entonces, ¿cómo están los suelos? Y bueno, el orden de un 30% de los suelos del mundo, del área de suelo del mundo, tiene algún nivel de degradación. Y eso casi que coincide exactamente con lo que pasa en nuestro país. Uh-huh. Excepto que el detallito es de que lo que se degradó en suelo, en términos de suelo, no estoy hablando en términos de pastura, en términos de pastura todos sabemos que en el 60% que hay todavía campo natural, hay parte de él que está degradada la... digamos la pastura, que su composición es por problemas de sobreuso generalmente. En el caso de los suelos, hablando de los suelos, o sea, la superficie para abajo y hasta la profundidad donde hay materia orgánica acumulada, que es el resto de la vida de las plantas, lo que queda dentro del suelo, básicamente proveniente de sus raíces, tenemos un 30% del área, 33 tal vez, un tercio, afectada, pero cuando vamos a ver los mejores suelos del país, los suelos con potencial agrícola, y con más potencial agrícola, que coincide con los de más alto índice CONEAT, el 80% tiene algún grado de afectación. Y esto no es que fue la soja, ¿no? Viene desde que se hace agricultura y en particular aquel boom brutal de producción de cultivos en la posguerra, en los años 50, sobre todo trigo, que ahí dibujó el mapa de erosión que conocemos del país, fue un desastre porque el nivel tecnológico era bajísimo y se sabía romper campo por plantar trigo en todo el país. Ahí en Rocha, porque está en el este, muchos se acordarán de la operación Rocha, que fue promovida y además también porque se entró en una onda que por suerte tuvo poca vida, que era la sustitución de campo natural por pasturas sembradas que se suponía de más alta productividad. No, quería hacer un apunte de otro, bueno, tanto Rocha como Maldonado, ¿no? Es decir, se hizo agricultura en suelos que no eran aptos para agricultura, pero está, acá le daban reja y dale que va, y había molinos acá, ¿no? Y bueno, si agarrás la ruta 9, vas a ver unas cárcavas hermosas. Y la zona de Iguá, ¿no? La zona de Iguá, Valle Iguá, tenemos suelos con un altísimo nivel de fósforo natural, al igual que lo tenemos con los lobos. Uh-huh. Y por casualidad, esos siempre fueron los mejores campos, porque con esos niveles de fósforo siempre hubieron mucho más leguminosas nativas, y las leguminosas nativas le han pasado nitrógeno a la gramínea, y fueron las mejores pasturas, la más alta productividad animal, y eso fue lo que midió el índice CONEAT, ¿no? Uh-huh. Pero fue una zona de un triguero, ahí esa vuelta de Aiguá, los famosos molinos de mina, y otro molino, y es más, vos que estás ahí, el original muellecito aquel de La Delicia, uh-huh, era para sacar trigo. Seguro. Y llevarlo a los molinos más importantes, así como se intentó desde el puerto de Rocha, que después hubiera un problema para salir por el canal, se trancaba el barco, sacar madera para llevar a la planta de celulosa de la que se hace en la zona del este, ¿no? Así, bueno, o sea que sí, o sea, en la historia del país, y bueno, y Canelones, y sobre todo el este de Canelones y el oeste de La Valleja, fueron hechos pelota. Es decir, fueron ahí sí desertificados, primero por el trigo chacanero y después por la remolacha. Sí, sí. Estamos hablando en época de laboreo. ¿Para qué sirvieron aquellas pasturas cuya tecnología se fue desarrollando justamente se percibió de que plantando pastura en suelos degradados se lo recuperaba. Y entonces armaron las rotaciones de cultivos sin pastura, que progresivamente fueron siendo el sistema predominante, al que después se le mejoró el laboreo en contorno, y se subió un escalón en conservación, y después, desde el principio de los 90, se sumó la siembra directa. Uh-huh. Y entonces la rotación de cultivos de pastura con siembra directa, nadie se acordaba del problema de erosión de suelo, básicamente, ¿no? Uh-huh. Pero al fin del siglo pasado estábamos en 500.000 hectáreas de trigo y, no sé, en cultivo de verano, si llegamos a 200, de secano estoy hablando, sí. Hasta que vino el tsunami sojero. Y el tsunami sojero, sí, un tsunami que pasó barrio río Uruguay, no barrió. Exacto. Porque lo corrieron de allá con las detracciones de las exportaciones de Argentina, y acá había tierra barata. Desde luego, no sabía mucho, pero quizá de calidad semejante, no es de calidad semejante. Y no es de calidad semejante porque la profundidad de nuestro suelo y el desarrollo de horizontes B no permite un arraigamiento que asegure un suministro de agua importante en los periodos que no llueve. Sí, sí, lo pones al lado de un suelo ahí. Si vas a hacer todo en base a cultivo de verano, eso se siente en los rendimientos. Entonces, en todo este periodo, los rendimientos promedio de Uruguay son un tercio por debajo de lo que se obtiene en Argentina, Brasil, Paraguay. Uh-huh. Pero igual, es decir, era barato, hasta bueno, era barato hasta que empezó a subir el precio de la tierra. Y desde luego se empezó a discriminar. Los buenos campos, $10.000 y más tal vez, y los malos campos no tanto, pero arrastró todos los precios para arriba. Y bueno, y la cosa era dale soja, los pool de siembra, bla, bla, bla, bla. Y sí, aplicaron, los bichos me molestan porque compactan, y sé que todos los prejuicios que traían de lugares donde los suelos tienen 70% de limo más arena fina, entonces claro, tengo un poquito de materia orgánica y parece una bolsa de porra revenido. Y acá tenemos, capaz, 30% de arcilla. Y arcilla que se expande y se contrae, y eso se tiende a solucionar, no al mismo nivel, pero no es tan grave el problema. Entonces acá me molestan los bichos, me activas agrícolas, saco alambrado, saco tubo, saco embarcadero, ¿sabes? Acá ya no entra más la ganadería. Sí, sí, y desplazaron la ganadería, entonces, ¿no? Aquellas invernadas de los campos de Soriano desaparecieron. No, es decir, la base de nuestra sustentabilidad del suelo era la rotación con pastura tremendamente productiva, que siempre lo fueron. Y entonces pasamos al crislot, progresivamente, como uno de los mecanismos crecientes. Y nos transformamos en algo que no se diferencia mucho de lo que se hace en Estados Unidos, el engorde al final es a corral. Uh-huh. Bueno, acá no se llegó a ese extremo, pero sí se perdió una enorme área de pasturas sembradas atrás de cultivos que recuperaban suelo y daban unas invernadas espectaculares. Y se perdió la integración ganadero-agrícola y se perdió hasta, yo diría, la cultura y la tradición de trabajo con animales en algunas áreas del litoral suroeste, ¿no? Sí. Si no, verás un poco de esa cultura en alguna criolla. Pero en el trabajo, medio bravo. Esos cambios generaron que una bienvenida situación catastrófica en el 2007, de un otoño brutalmente llovedor y los rastrojos de soja que quedaban sin plantarme nada a continuación, la pregunta y el drama era cómo tapo zanjas. Era terrible, ¿no? Salir al litoral y hablar de cualquier cosa y nos tocaba el tema suelo, ¿cómo tapo las zanjas? Sí, sí. Y después los que habían arrendado a precio de ópera su tierra, si no la habían vendido, pero la mayor parte de esa agricultura se hizo en tierra no propia, arrendada, y dueños conscientes empezaron a decir, paren esto. Y en agosto de ese año, se convocó una reunión por la CAF, la Cooperativa Agraria Federada, en Las Cañas, y al gobierno, que ya tenía muchas ganas de hacerlo, por su orientación general, le dijeron, actúe gobierno, por favor. Entonces, bueno, se combinaron la voluntad política del gobierno con el pedido de los dueños de la tierra y los uruguayos en general, que veían que nuestros recursos se hacían pelota. Y de ahí nació la consulta a las instituciones de investigación que teníamos, que teníamos experiencia alguna en el tema, que se podía hacer para ver si se podía implementar aquella vieja ley del 68, retocada en dictadura en el 81, que fue mejorada, pero nunca aplicada realmente, pero que básicamente dice, decía, los productores agropecuarios, después lo que se modificó en el 81, los tenedores de tierra a cualquier título, son los responsables de aplicar las técnicas que indique el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Son pena de multa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Cuáles pueden ser esas técnicas? Y bueno, nosotros propusimos lo que fue el motivo del trabajo, buena parte del trabajo de mi vida, diría yo, de principios de los 80, que fue estar atrás de la obtención de datos experimentales para hacer el descubrimiento para validar el modelo de estimación de erosión que ya estaba en uso en Estados Unidos. Okay. Tengo tu librito todavía. Y que después, la segunda cosa que yo vi, me tocó vi cuando a mediados de los, la segunda mitad de los 80, fui a hacer maestría y después doctorado. Y vi en el gobierno de Reagan, el último, que nadie puede decir que era comunista, y después en el siguiente de Bush padre, dos etapas de esto, o sea, pero solo aplicable en Estados Unidos las tierras de alto riesgo de erosión, no a todas. Era que para acceder a los subsidios que te marca la ley de seguridad alimentaria de cada presupuesto quinquenal, sin los cuales no existen los productores allá, si no agarran los subsidios, tenés que cumplir con un montón de requisitos de los cuales estaba. En una primera etapa, tener un plan que evaluado por este modelo de pérdidas tolerables. Y la segunda etapa, la del gobierno Reagan, fue tener implementado el plan. Nosotros tenemos toda la información para hacerlo, dará trabajo, habrá que hacer mucha atención para que se entienda, pero se puede hacer, y es una manera de, en un ambiente de libertad económica, no mandatar a la gente diciéndole qué puede hacer y qué no puede hacer, sino darle un protocolo de cómo se estima su impacto, que es el modelo, y una tolerancia. Sí, bueno, usted haga lo que quiera, pero lo que usted haga, pasado por este protocolo de estimación de erosión, no debe pasar este límite, para el caso de su suelo. Y bueno, y ahí nuestra exitosa política de manejo y conservación, que por suerte, con el cambio de gobierno, no sé exactamente si se tienen hoy, creo que no, todos los mismos recursos, que tampoco eran brillantes, pero eran para, digamos, hacer una buena fiscalización, pero que se mantiene y se aplica, y es política de Estado, yo diría, ¿no? Sí, sí. Tan política de Estado que la propuso un ministro blanco, la ley, se aprobó en un gobierno colorado y la promulgó un presidente colorado, se retocó para mejorarla en dictadura, y te digo porque yo, que recién estaba en el ministerio, me tocó participar en la comisión que hizo ese retoque, pero recién se vino a terminar aplicando en serio en el gobierno del Frente Amplio, y la mantiene el siguiente gobierno, que es el Partido Nacional. Entonces, por supuesto que todo esto es política de Estado, sí, claramente, sí. Y bueno, y todo basado en que es la base de sustento de la producción vegetal, que es la fuente de nuestra riqueza, y un país que tiene la capacidad de producir tres veces más alimento que lo que necesita para su autoalimentación, y que debe andar produciendo por lo menos dos y pico largos de veces, todavía le queda un margen para crecer en productividad, que no es, no deja de ser muy importante, y todo eso se sustenta en el suelo. Entonces, si serán importantes ese día recordar. cosas que arrancan de, si nos ponemos hasta medio indigenistas locales, en las capacidades que nos da la Pachamama. Exacto. Gaucho, por supuesto, ¿no? Hemos repasado varios temas y quedarían muchísimos, pero la importancia, ¿no?, de la gobernanza, como se le llama hoy, y bueno, de aquel primer diagnóstico de la CIDE, ¿no?, del Ministerio de Wilson, y me acuerdo de Esteban Campal y de, bueno, y de tantos técnicos que metieron kilómetros y kilómetros para saber qué era lo que pasaba, ¿no? Que hasta ese momento yo creo que teníamos todavía muchas deficiencias, y aparte de un diagnóstico, bueno, decir, bueno, ¿qué hacemos de aquí para adelante, ¿no? Y bueno, y hoy por suerte quizás se menciona como la ley de suelos y la ley de ordenamiento territorial, quizás dos mojones importantes en la gobernanza del suelo y bueno, y el resto de los recursos, ¿no? Pero todavía, bueno, ¿qué queda para hacer, Gaucho, para adelante? ¿Qué queda para hacer? Y dar otro paso, ¿no? Dimos ese paso gigante, pero no alcanza. Con solo estar con pérdidas por erosión promedio anual tolerables, no estamos asegurando la conservación de carbono orgánico en el suelo. Uh-huh. Cultivo tras cultivo tras cultivo, con predominancia de soja y ahora en invierno de canola, cultivo desde luego un enorme valor, pero de C3, de especies C3 que tienen muy poca volumen de residuos y además de muy corta vida porque tienen relación carbono-nitrógeno baja. Uh-huh. Y son fácilmente descomponibles, no devuelven a los suelos la cantidad de carbono que se precisa. Eso lo pueden hacer la C3, pero gramíneas, como el trigo y la cebada en invierno, y desde luego esto que ha pasado por una enorme cantidad de nombretes, ¿no? Antes eran abonos verdes, después fueron verdeo, sí. Después puentes verdes, y ahora son cultivos de cobertura y ahora cultivos de servicio. Eso es el mismo perro con distinto collar. Pero y las praderas artificiales sembradas con ahora alta composición de gramíneas de buena duración que nos lo posibilitan toda la nueva evolución de la festuca. Uh-huh. Porque eso es lo que realmente más carbono deja dentro del suelo, porque lo deja a través de sus raíces metido dentro del suelo y no sobre la superficie, que después tiene mucho más dificultades de incorporación, como son los rastrojos. Sí, ¿no? Y acordarnos de que somos más ganaderos que agrícolas, siempre lo hemos sido y siempre lo vamos a seguir, y deberíamos agudizar el ingenio para ver cómo promovemos que ese es eso, que además en época que se pide a gritos sistemas diversos, hay algo más agroecológico. Yo escribí un artículo y todo, inclusive redacté una parte de un decreto vigente, pero que no veo que se aplica mucho, que es el de el Plan Nacional para el Desarrollo Sustentable. Uh-huh. En esta parte me tocó participar en la redacción, y cuando se habla de movernos hacia las transiciones agroecológicas, el principal sistema de gran escala, no solo para pequeños productores y productores familiares, sino para integrar agricultura de escala, con mantención de alta productividad tanto de la agricultura como de ganadería, en rotación con esa agricultura sobre pradera, es esto. Si son diversos, si tienen producción animal y producción vegetal, tienen sinergias, es decir, hay una fijación simbiótica de buena parte del nitrógeno por la leguminosa de la pastura, que no hay que echarlo de la bolsa. Sí. Tienen reciclaje de potasio, que sin pasturas y sin animales comiendo, te perdés el potasio que de más profundidad del suelo sacan solo las raíces de los pastos perennes, y que comidos por los animales son excretados en situ, no se van en el producto y vuelven a llevar potasio para la superficie, y cuando desapareció eso, si bien entró un cultivo altamente demandante, apareció de repente potasio que no la conocíamos en el país. Mantener el carbono orgánico, o sea, la materia orgánica del suelo, ni que tal vez. Y nos olvidamos también que la materia orgánica del suelo, además de la única fuente natural de nitrógeno, es también la única fuente natural de azufre. Y sí, habrás escuchado a la gente que en soja de alta productividad empezó a haber respuesta a azufre. Sí. Digamos, la posibilidad de pasarse la mitad del tiempo y del espacio sin usar agroquímicos ni quemar combustibles fósiles, porque mientras hay pradera, no hay que andar echando ni fungicida, ni herbicida, ni insecticida, solo algunas unidades de fósforo para que no caiga el nivel y se mantenga la leguminosa. Exacto. Bueno, y siguen, es decir, de biodiversidad floral que permite que haya quien ponga colmena y tenga miel, y sobre todo donde están las pasturas y que no se las maten los insecticidas. Exacto. Es decir, es lo más agroecológico y recontraprobado que tenemos este país, y a mí me preocupa mucho que en toda esta movida de las transiciones se hable tan poco de eso y menos se diseñen políticas específicas para fomentarlo, porque si el mercado se te va para un lado, lo tenés que corregir con incentivo para que vaya para el otro lado. No hay vuelta, ¿no? Sin duda. Gaucho, el país cuando quiso tener forestación, y puso incentivos, ¿no? Durante un buen tiempo, después lo sacó, ya tenemos la masa forestal que queríamos. Sí, está instalada. Pero si queremos volver a un equilibrio tan importante y necesario a escala país general, que no sea solo cultivo una zona o solo ganadería otra, y que se integren como debe ser, que además debe ser un sistema que nos debe abrir como tarjeta de presentación de algo completamente diferente y sustentable, muchísimos mercados en el mundo, y ser verificable y certificable. Ese es el camino que creo que responde a tu pregunta, ¿qué nos queda para adelante? Gaucho, como siempre, es un placer escucharte, así como le hacía hace unos cuantos años. Realmente tus clases, sabes que siempre me gustaron y siempre nos íbamos, creo que todos, con muchas cosas para pensar, ¿no? Que era fundamental. No solamente, bueno, porque hay que entender los procesos, en fin. Pero después, por supuesto, todo eso hay que llevarlo a lo que son, a tomar decisiones prediales y de desarrollo, en fin. Así que bueno, yo te agradezco por esta reflexión, y por supuesto por todo el conocimiento que tenés, que lo que estuvimos charlando es solamente una mínima parte, ¿no? Pero bueno, yo te mando el abrazo de siempre y en cualquier momento volvemos a estar en contacto, porque por supuesto, ¿no? Tratamos una parte, pero todavía quedan muchos temas para tratar, ¿no? Así que bueno, el agradecimiento y el abrazo para ti. Oye, gracias por haberte acordado de este viejo retirado. Un abrazo, Gaucho. Chao, chao.